decidido que te marchas de mi vida. Si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer con cosas del querer. Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Tengo que decir, amigos, que llega un momento importante y esperado por este locutor, porque es la primera vez que voy a entrevistar a Juan Ramón. Algo que apetece mucho. Y lo que son las cosas, pues seguramente no lo hemos hecho antes porque no tenía el número de teléfono de Juan Ramón. Espero que a partir de ahora pues estas entrevistas se produzcan con más frecuencia, porque siempre es un placer saber, conocer de las andanzas y actuaciones de una de nuestras voces más importantes. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Vicente, un placer hablar contigo. La verdad que créeme que tenía muchas ganas de que llegara este momento. Casi estoy nervioso como en mis primeros programas. Muchas gracias por tus palabras, ¿eh? No me las merezco, ¿eh? Muchas gracias. ¿Estás en Benidorm? Estoy en Benidorm y aunque parezca increíble, hace frío. ¿Cómo hace frío en Benidorm? Hace frío, sí. Hace frío en Benidorm, es increíble. Lo que sí hay siempre en Benidorm tenemos el cielo despejado y tenemos el ambiente en Benidorm, pero sí es cierto que hace frío. Anoche cuando terminaba mi actuación, pues pensaba que no estaba en Benidorm porque se me congelaban hasta las letras de las canciones. Increíble. Vaya. Sí. Qué bonito. No, se me congelaban las letras de las canciones. Qué bonita. Se me congelaba sí. Qué bonita metáfora. Sí, bueno, donde tendrá que haber mucho calorcito es el 14 de febrero en Jardines Venecia. Pues yo pienso que sí, porque mira, hacía años, además, me hace muchísima ilusión porque hacía años no tenía la oportunidad de celebrar esta fecha que para todas las personas que son como yo, románticas, y que pensamos que es una fecha para celebrar con tus seres queridos, vamos a tener ahí un marco incomparable como son los Jardines de Venecia, un lugar ideal pues para pasar esa noche con una buena cena que han preparado. Tengo que decir que bueno, que había que felicitar a la dirección de Jardines de Venecia por haber tenido desde luego el atrevimiento en los tiempos que corren de hacer una fiesta como la que van a preparar el día 14, van a hacer una suculenta cena, van a tener también baile en directo, con unos músicos en directo que van a estar amenizando el baile, y bueno, y mi humilde actuación que para aquellas personas que tengan el deseo de escucharme, pues he preparado un menú de las mejores canciones románticas, de las baladas que ya el público conoce, mías, para que esa noche se hagan presente y podamos celebrar todo el mundo el Día del Amor. Tengo que decir que me ha vuelto a encantar la metáfora que has empleado de he confeccionado un menú. Nunca me lo has dicho para esa noche, un menú de canciones. Bueno, yo soy un loco siempre romántico que siempre estoy componiendo de alguna manera. Porque compongo cosas. Porque es buena obligación y responsabilidad del artista confeccionar el menú, de manera que la actuación salga como tú quieres, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo creo que es un momento del año en que todas las personas, lógicamente, que creemos en el amor, pues podamos escuchar un cantante que nos diga cosas que nosotros podamos sentir, ¿no? Y podamos vivir en ese momento a través de una canción. Y yo creo que esa noche va a ser una noche especial. Hay que felicitar, como te he dicho, a la casa, porque es un atrevimiento muy bonito. Una noche donde va a haber pues una cena maravillosa y donde ya tengo constancia de que hay una clientela que ha reservado, que bien, yo desde aquí recomiendo que lo hagan, porque lo que sí les aseguro, yo voy a estar allí también para que me lo puedan decir, que van a pasar una noche inolvidable. Hace muchos años que no tenía yo la oportunidad de celebrar este Día del Amor en mi ciudad de Valencia, que también es uno de los, lógicamente, de los grandes amores que tengo en mi vida. Uh-huh. Y estar también pues al lado de toda mi familia, ¿no? Oh, qué bonito. Sí, señor. Va a estar muy bien, es increíble. Tenía muchas ganas, pues siempre me pilla fuera trabajando. Uh-huh. Y este año vamos a estar, y ya no solamente el día 14 que se va a hacer este acontecimiento del Día del Amor en Jardines de Venecia, sino que la empresa ha optado por hacer todos los sábados un evento con cena y con baile y actuaciones durante consecutivamente todos los sábados. Y hay que felicitar porque es una cita inanudible que van a tener el público también para que se hagan presentes todos los sábados en Albal, que uh-huh. está el Jardines de Venecia, se encuentran uh-huh. en Albal, en una rotonda que hay ahí maravillosa, muy sí, grande, que se sí, ve yo, bien claro. De hecho, la referencia es Jardines Venecia más que el Albal, casi prácticamente. Correcto. Además, hay otro salón también que conocen mucho la gente, que es el Salón Mediterráneo, sin pues duda. Justo enfrente. Sin duda. Está en Jardines de Venecia y que además me consta que, por ejemplo, el día 21 hay un gran artista, Carlos Luna, que es un cómico que es para bueno. revolcarte de risa por el suelo con él. El día 28 tienen, me estaba contando el director a Charlie, que es el mago con más gracia que han parido madres, o sea que les recomiendo a la gente también que vayan. Y además son unos precios increíbles, están cobrando 18 euros sí, sí, sí. Por el menú y por la actuación y el baile. Que está fenomenalmente, para los tiempos que corren, son precios, desde luego, para no quedarse en casa. La verdad que sí, y además, como nos alegra que nos comuniques que ya tiene una aceptación fantástica la noche del 14 de febrero, donde actúas tú, y lo hemos escuchado en la cuña publicitaria, quien quiera puede completar la noche con hotel, pero que ahí ya no entramos nosotros. Eso ya cada uno hace lo que... Claro, en el hotel tendrá que entrar la parejita eso, sola. No, pero mira, es una muy buena opción, sí. además, porque tú sabes cómo están las cosas. Uno que bebe uno o dos copas de más, sí, está muy bien. Además que te llevan en limusina y todo, que la casa tiene el servicio de las limusinas, que sabemos. Sí, sí, o sí. sea, que tú terminas de allá de cenar, de bailar, de achucharte con tu parejita, de escuchar a Juan Ramón cantar y tal, y cuando ya te has cansado... Anema al hotel, vale, chiqueta, sí. y ahí a completar la noche de los enamorados. A completar, hombre, nunca mejor dicho. Hombre, que esa noche hay que cumplir. Esa noche sí, sí. hay que nadar y guardar la ropa. ¿Eh? Exactamente. Esa mira noche cómo... hay que cumplir como buen valenciano. Sí, señor, sí, señor. Mira, como es nuestra primera entrevista, de las muchas que espero que tengan que venir, yo hombre. Siempre me decía... Si alguna vez tengo la oportunidad de entrevistar a Juan Ramón, le tengo que decir dos cosas, así que te las voy a decir ahora. A ver, venga. La primera es, y dirás, ¿por dónde me sale este chico ahora? Pues mira, lo que hablamos a veces los artistas, pero claro, esto es forma parte de vuestro ADN, noches como San Valentín o Nochevieja, tenéis que trabajar. Yo recuerdo pasar una Nochevieja hace muchos años, bueno, no tantos porque somos jóvenes, en el Salón Florida... de Paiporta, que ya ha cerrado por la crisis. Y curiosamente, esto como curiosidad te digo, que los dueños del Salón Florida han montado un bar justo bajo de mi casa. y estoy onda? En contacto con ellos. ¿En Paiporta? Esa noche actuaste tú, yo era la primera vez que te veía en directo, me quedé, o sea, me impactó aquella noche vieja, la recuerdo, pero bueno, te subías a las sillas, bueno, cantabas tus canciones de Mi Tierra Vívela, por Nino Bravo, por todos. Aquello fue apoteósico. Pues pero quería decir, como tantas veces te habrán hecho este comentario, pero me apetecía decírtelo porque sí, mira si han pasado años y la recuerdo. Hombre, siempre me halaga que me digan estas cosas. La verdad es que sí, en aquello quedó en ti un buen recuerdo, siempre me gusta muchísimo, claro que sí. De hecho, hombre, la música sabemos que siempre nos transporta, recordar es vivir, se dicen, y la música desde luego es algo impactante. Nosotros, si te das cuenta, recordamos siempre secuencias sí. de nuestras vidas a través de las canciones. Uno escucha una canción y se está acordando de aquellas secuencias de hace un montón de años que te transporta una canción. Uh-huh. Eso es lo que tiene la música, precisamente, que nos sitúa y nos ubica, y especialmente cuando te aporta recuerdos, como tú dices, recuerdos bonitos que has pasado, pues la música se puede decir que es mágica. Y la segunda experiencia fue hace menos años, no sé si sería el 2008 o 2009, entonces yo estaba de cámara de televisión, porque aquí hemos hecho de todo en esta vida también. Bueno. Un espectáculo en la Feria de Julio, en la Plaza de la Mare de Déu. Ah, un sábado latino. Noche. Bueno. Latino, sí. Pero eso tiene que ser, digo yo, una de tus actuaciones más recordadas. Digo yo, no lo sé. Igual latino te gustó, no lo sé, pero creo que bueno, es impresionante, sí, ¿no? Para mí fue wow. un enclave impresionante estar cantando, desde luego, ahí al lado de la Cheperueta. No fue una, no puedo decir, desde luego, que fuera una actuación corriente o normal. Efectivamente. Porque todos los valencianos, aquello es un enclave muy querido para todos los valencianos. Y recuerdo perfectamente esa actuación... justamente por la ubicación que tenía, donde yo estaba cantando, que recuerdo además que cantamos La Mare de Güeta también, sí. Y hicimos un repertorio muy variado, pero no todos los días uno tiene, claro, la oportunidad de cantarle ahí en pues a los pies de nuestra querida Chepe Urueta. Fue una noche especial, muy especial. Además recuerdo que estaba llenísimo de público y que nos aclamaba el público, y fue un gran éxito, de verdad. Es una de las producciones que yo dirijo y produzco, que se llama Latino, un espectáculo precioso. Por cierto, ¿cuántas veces sucede canciones que fueron éxito hace años, pero ya hablo a nivel internacional incluso, hay veces que muchas veces un anuncio de publicidad las revitaliza y las empieza a conocer la gente, por cuando ya fueron éxito hace décadas? Al escuchar He Encontrado un Amor, pues, y saber que te iba a entrevistar, pues me he empezado a adentrar un poco en tu discografía. Y a mí me ha sorprendido, pero vas a extrañarme, que es con la que te he recibido. Sí, es una canción muy bonita. Pero vas a extrañarme, precisamente. Bueno, es una canción, pero vas a extrañarme es una canción de desamor. No son, fíjate que yo no suelo cantar al desamor, aunque tengo que decir también que, claro, lamentablemente existe, ¿no? Existe porque para que haya amor debe de haber desamor. La canción Pero vas a extrañarme es una canción de desamor, que yo no soy demasiado prodigio a cantar al desamor. Prefiero siempre ser muy positivo en el amor, pero tengo mucho respeto al amor, quiero mucho al amor y vivo constantemente en el amor, afortunadamente. Y eso fue una canción que precisamente me grabó Isabel Pantoja, es una canción mía, Pero vas a extrañarme, que recuerdo haber inspirado y compuesto en unos momentos difíciles de mi vida personal, cuando yo me encontraba viviendo en Miami. Y bueno, siempre, a veces dicen que de algunas situaciones difíciles siempre salen cosas buenas, y una de las cosas buenas que salieron en aquella situación personal, que era muy difícil, fue esta canción, Pero vas a extrañarme. Y ahora cuando la recuerdo, fíjate, cuando la estabas pinchando, estaba precisamente haciendo un paseo por aquellas situaciones tan, tan difíciles que tuve en mi vida personal. Sin embargo, pues, afortunadamente las cosas pasan, el tiempo arregla las cosas, y hoy puedo decir que soy pues una persona totalmente feliz con mi pareja. Pero aquello, fíjate, aquello supuso una separación en mi pareja personal y surgió esa canción, que como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, al menos salió esa canción, que luego también la haría aquí. Yo la hice éxito en un montón de países de América, y aquí Isabel Pantoja la hizo éxito con una versión que ella cantó, Pero vas a extrañar. La canción, una linda, bellísima canción, que me produjo Roberto Livi, uno de los grandes compositores afincados en Miami. Y vamos a despedir con He Encontrado un Amor. Ah, mira, o sea, iba a decir que yo siempre prefiero yo siempre prefiero escuchar He Encontrado un Amor, desde luego, porque es una canción preciosa que además ha supuesto como un himno del amor, y han habido un montón de parejas que siempre me dice el público, dice, ¿sabes que nos enamoramos nosotros cuando empezamos a salir con una canción tuya, que siempre la ponemos en el coche o en casa? He Encontrado un Amor es una canción que creo que es el objetivo, en definitiva, de cualquier pareja que se ama y se quiere. Y desde luego prefiero quedarme con el sabor de esa canción para terminar la entrevista. Y por supuesto, animar a la gente, extenderle una invitación para que el día 14, que es una fecha que todos los románticos tenemos que celebrar, pues lo pasemos juntos en Jardines de Venecia, en Albal, que vamos a tener, se lo van a pasar súper bien, porque es una cena súper suculenta y bonita. El baile en directo, que eso es muy importante, el baile en directo, con músicos en directo, y por supuesto mi humilde actuación, que voy a estar cantándoles, como dije antes, pues las baladas y las canciones que por supuesto nos harán vivir el día más romántico del año. Juan Ramón, ahora ya te puedo decir, hasta la próxima, un abrazo. Sí, bueno, eso, Vicente, hasta la próxima. Y espero, como decías en el encabezamiento de la entrevista, que más a menudo nos podamos hablar e incluso ver. Además, me gustaría verte allí. Si te apetece, pues por supuesto que te apetece. Queda la invitación hecha. Claro, que te acerques por allá, que lo podremos celebrar, ¿eh? Y a todos los oyentes, les espero el día 14, el día de los enamorados, el día del San Valentín, en el Jardín de Venecia. Un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo y saludos a la audiencia. Gracias. De poder explicarte lo que siente por ti mi corazón, te podría leer un poema de amor, mas no existen palabras que te expresen mi emoción. Es tan lindo saber que en encontrado un amor tan solo y sincero que como yo también se enamoró. Eres parte de mí, necesito de ti, y con esta canción te quisiera de amor que yo siento por ti. Empezamos jugando y ya ves, mi vida ahora no es así. Eres parte de mí, necesito de ti.